Tenemos que volver a hablar de la violencia que sufren las mujeres todos los días y es por eso que ya estamos en contacto con Blanca Oyarzún, que es de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres de La Pampa. Buenas tardes, Blanca. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, pero bueno, también preocupado. Estamos enterándonos desde hace un rato ya que hay hay una decisión del juez Bessi para darle la domiciliaria a Oscar Daniel Soria, Blanca. Sí, la verdad que nosotros hemos sacado un documento y estamos haciendo viral por las redes sociales la decisión del juez de darle prisión domiciliaria a este sujeto que cometió un acto aberrante de abuso y violación con acceso carnal a una joven ahora en este momento, pero que en su momento sufrió estos abusos desde los 6 a los 10 años, más o menos, 10, 11 años, por lo que tenemos entendido. Nosotros en realidad nos llega la noticia por medio de los vecinos de esta persona, que vecinas de él, que están, la verdad que están azoradas, no pueden creer que esta persona esté en la casa como nada, burlándose de los vecinos, de las vecinas. No sabemos por qué este sujeto no está preso como corresponde. Entendemos que están esperando la... Que sea firme el fallo que lo condena. El fallo del juez, pero creo que lo tendría que esperar en la cárcel, en una unidad, pero no en su casa, ¿no? Porque ya tenemos como antecedentes de otros casos de que se han fugado, antes de quedar firme la sentencia se han fugado. Entonces nosotros lo que estamos planteando desde la campaña es el repudio total. En la campaña que están muchos movimientos de mujeres, muchas compañeras de distintas colectivas, que hemos hecho un documento público donde repudiamos esta decisión del juez de darle prisión domiciliaria provisoria a esta persona, lo que eso conllevaría, ¿no?, si se llega a fugar. Blanca, también queríamos preguntar a ver si Soria vuelve al domicilio donde reside la víctima, ¿no? No, en realidad toda esta situación se desata a partir del divorcio, de la separación de la pareja, donde esta persona deja de tener contacto o, digamos, tener autoridad sobre esa jovencita, que cuenta a su mamá los actos de abuso que había sufrido esta persona, que fueron constatados, y no, ellas viven en otro lugar, pero tienen miedo porque él está en la casa. Un temor lógico, totalmente, claro. Blanca, entendemos también que es muy difícil olvidarse de lo que ya ha ocurrido, como ustedes mencionan, y se pone en evidencia con el caso del Chino Ross, que aprovechó una libertad temporal que tenía y desapareció como... Juan por su casa, la verdad. Sí, la verdad que teniendo estos antecedentes nos parece ilógico que a esta persona con este grado de abuso, de aberración que sufrió esta jovencita, que la mamá y toda la familia denuncian, que se comprueba el caso, están esperando que la sentencia se afirme, le den prisión domiciliaria. O sea, los vecinos, la verdad que están, es más, habían convocado, después justo volvimos a la fase 2, pero habían convocado un scratch en la casa donde muchos movimientos de mujeres íbamos a participar, porque la verdad que nos parece ilógico y repudiamos totalmente esta decisión del juez, este fallo, ¿no?, de que él vuelva a su domicilio como nada. Blanca, si llega a seguir así la cosa y no hay cambios, ¿habría alguna protesta, alguna movilización? Estamos organizándonos nosotros para la semana que viene, porque nosotros hicimos un pedido público, creo que el abogado de la familia también está actuando en consecuencia, por lo tanto nosotros estamos organizándonos para ver si podemos hacer alguna acción desde mujeres, desde Movimiento Mujeres de nuestra provincia, de distintos movimientos, todas las compañeras que estamos en la campaña, de hacer un acto de scratch frente al domicilio que vive acá en Villa Santillán, ¿no? Muy bien, muy bien. Nosotros igual tenemos permanente contacto con vecinas que lo ven ahí en la casa permanentemente, y que la verdad que el enojo de los vecinos es muchísimo, o sea, no pueden creer que después de todo lo que pasó esta persona está en la casa como nada, ¿no? Porque aparte no es que se pide una condena de un año o en suspenso, se piden 15 años. claro. de 15 a 16 años. Entonces, es inminente el fallo y corremos el riesgo de que esta persona se fugue, que ya hemos tenido antecedentes, que es lo que venimos planteando. Además, lo único que estaría faltando, Blanca, es que se confirme la condena. Ya está, que se confirme la condena, sí. Ya sí, está sí. realizado el proceso y bueno, es difícil de entender, sobre sí, todo... Es difícil y nosotros apelamos al buen sentido de la justicia, del juez, de que se revierta esto. Creo que se hicieron presentaciones desde la familia, el abogado de la familia, de la jovencita, para que esto se revierta, que esta persona vuelva a estar donde corresponde que tenga que estar hasta tanto que quede firme la sentencia. Bueno, es un puntal más para la necesidad, la emergencia y la inmediatez que debería haber. Que debería tener, ¿no? Volvemos a decir que el Estado falla en la protección, porque tampoco sabemos qué puede llegar a ser. La familia está con miedo. La mamá de la chica, que era la pareja de esta persona, alega tener temor de que esta persona se le pueda aparecer en la casa, porque aparte era una persona violenta. Entonces, de vuelta decimos que el Estado no está garantizando como corresponde y hacer justicia como corresponde en casos en estos casos, ¿no? Además, el enfoque que correspondería a Blanca ya debería haber desembarcado en la justicia, ley Micaela mediante, y se entiende ahora la emergencia que hay en que la ley Micaela se termine de aplicar en todos los estamentos, claro, que haga falta, por supuesto, del sí, Estado, sí, porque... para garantizar que estas cosas no ocurran más. Por supuesto, porque aparte no es solamente hacer el curso, sino poner en práctica, ¿no?, en los tal protocolos cual. que están dentro de la ley Micaela, que tienen que ser efectivos. Y que están si a fueran la... realmente efectivos, esta persona no estaría en su casa tomando mate en la vereda, riéndose de los vecinos. Es totalmente entendible también que el juez Carlos Bessi tiene a un clic la información que le haga falta para saber cuál es la perspectiva con la que debería tratar temas tan delicados cuando hay que tener en consideración, no, sí, sobre todo a las víctimas, Blanca. Bueno, seguimos, nos mantenés al tanto, entonces vamos a tratar de reflejar lo que hagan desde la campaña por la emergencia en violencia. Te agradecemos, Blanca, no. Tenés el micrófono a disposición. Muchísimas gracias a ustedes por llamar. Y sí, cualquier cosa que nosotras organicemos para la semana que viene vamos a estar avisando. Muy bien, lo vamos a estar reflejando desde Radio Kermés seguramente. Gracias otra vez y que tengas buena tarde. Gracias a ustedes, muchísimas gracias y buen fin de semana. Gracias, igualmente. Blanca Oyarzún es de la campaña por la emergencia en violencia contra las mujeres.